50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del miércoles 19 de junio. El Bloque Sindical de Educación presentó un informe sobre la situación en la región. En La Plata, más de 100 establecimientos permanecieron con clases suspendidas en los meses invernales por pérdidas en las instalaciones de gas. Desde la gestión provincial decidieron que el modo de resolver estos problemas era el retiro de los medidores y la implementación de viandas frías en escaso valor nutricional. Denuncian un grave deterioro en la escuela de teatro. Los estudiantes afirman que la lluvia de los últimos días empeoraron la situación que ya había sido denunciada en el Consejo Escolar y en la Dirección Provincial de Infraestructura. Ninguno de los organismos dio respuesta y con la lluvia se terminó de romper el techo del edificio con sede en 51 entre 3 y 4. Hoy se movilizan a la Dirección Provincial de Infraestructura para presentar un documento. Radio Futura habló con Juanse, integrante del Centro de Estudiantes de la escuela. Y este año tuvimos un acercamiento a lo que es el municipio de la ciudad de La Plata, porque también la escuela no está dentro del fondo educativo, no solamente la escuela de teatro, sino que también todas las artísticas de La Plata, la escuela de teatro, la escuela de estética, la escuela de danzas clásicas, la escuela de danzas tradicionales y el conservatorio Gilardo Gilardi tampoco están dentro de ese fondo educativo. Entonces hay una problemática, nos encontramos en una problemática constante donde el Estado no baja el presupuesto que tiene que bajar, no estamos dentro del fondo municipal y no hay ninguna presencia que se haga responsable de decirle a los estudiantes qué va a pasar con nuestra escuela, qué va a pasar con nuestras cursadas. Vivimos en una incertidumbre constante. Un servicio que informa más cerca. Confirmaron 3 casos de gripe A en 4 escuelas de La Plata. Así lo informó el Ministerio de Educación bonaerense luego de que trascendieran rumores por casos en la Escuela Técnica 8 Juan Bautista Alberdi y la primaria número 42 Leopoldo Herrera. Según se informó, una de las infectadas es docente de la escuela número 42 y la primaria número 8 Domingo Sarmiento. Otra maestra contagiada da clases en la técnica 8 y el último caso corresponde a un menor que estudia en la escuela primaria número 121 de Villa Elvira. Algunos de los síntomas de la gripe A son fiebre muy alta, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor en las articulaciones, tos seca y dificultades para respirar. Como medida preventiva hay que tener en cuenta evitar lugares muy concurridos y lavarse frecuentemente las manos. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 8 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.